ante todo, es bueno saber por qué estamos aquí. ¿Qué es en realidad lo que nos ha traído esta noche a este salón de la Gnosis? En el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando? Tenemos que aclarar bien estos enigmas con el propósito de orientarnos. Ciertamente podemos escuchar los discursos de los instructores, mas vale la pena que nos preguntemos a sí mismos y realmente habremos entendido sus palabras. Ha hablado nuestro hermano Salazar, misionero gnóstico internacional. Sus anhelos, sus inspiraciones, sus inquietudes místicas han sido expresadas plenamente. Ha pensado, dijéramos, en voz alta. Ustedes han escuchado, pero no estamos seguros de que ustedes hayan comprendido sus palabras. Por eso es que ante todo debemos incluir un poco, tratar de aclarar qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos, qué nos trae esta noche. Vivimos, eso no lo podemos negar. Existimos, estamos aquí sentados. Ustedes con el ánimo de escuchar, yo con el ánimo de hablarles. Todos ustedes tienen problemas en la vida, ya sean estos de tipo económico o de tipo moral, etcétera, pero casi no hay persona que no tenga problemas. Todos ustedes quisieran no tener problemas, vivir en paz. Quisieran que no les faltara nada, absolutamente nada. Y estoy de acuerdo en que uno necesita pan, abrigo y refugio. Eso es obvio. Mas hay que saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la ambición. Que necesitamos una casa para vivir, eso es claro. Que necesitamos vestirnos decorosamente, es cierto. Que necesitamos comer, naturalmente, si no moriríamos. Ahora bien, ¿dónde termina la necesidad? ¿Dónde comienza la ambición? Hay gentes que en la vida solamente se preocupan por conseguir dinero y dinero y más dinero. Pero, en realidad, de verdad, ¿saben por qué? ¿Ni para qué? Trabajan de sol a sol con el ánimo de conseguir dinero y hasta llegan a ser multimillonarios. Pero me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿para qué ese afán? De la noche a la mañana mueren y los dineros que con tanto sacrificio consiguieron ahí quedan, no se los pueden llevar. En realidad, de verdad, uno cuando se muere no se lleva ni una aguja, que es lo que es menos. Entonces, ¿de qué le sirve a esos archimillonarios haber sacrificado su vida en aras del dinero? No quiero decirles a ustedes que no se necesite conseguir, pues claro, que si uno no consigue, pues no pueden pagar la renta y lo ponen de patitas en la calle. Es cierto que si uno no consigue, pues se muere de hambre. Que si uno no consigue, pues tiene que andar en fuego por la calle. Eso es obvio. Pero lo que no está claro es por qué hemos de dedicar una vida exclusivamente a querer volvernos millonarios. ¿Qué ganan aquellos ambiciosos que se la pasan acumulando fortuna? Bueno, ¿y de qué les sirven sus ricos caudales? todas estas cosas vale la pena pensarlas un poco. Hay muchas otras inquietudes. No hay duda de que el hombre necesita una compañera. Tampoco podemos negar que la mujer necesita un varón, un marido. Eso es obvio. Pero observen ustedes las parejas y verán que rara vez son felices. Muchas veces se llevan en armonía por un tiempo y de pronto resultan riñendo entre sí. A veces sucede que el hombre se infecta por ahí otra damisela y entonces viene un triángulo fatal. Otras veces es la mujer que adultera y viene el fracaso. Pero a veces se ven casos de parejas que aparentemente son felices, donde no hay una tercera persona de por medio. Resultan peleándose entre sí cuando menos se piensa. Él dice una palabra, ella dice otra. Vino la discusión y termina la vajilla vuelta a pedazos. Entonces, ¿qué? Pues sería de verdad, el ser humano no sabe vivir. Las cárceles, por ejemplo, están llenas de gente. Todos los que están en la cárcel se lavan las manos. Dice, no, yo no soy culpable. Lo que sucede es que esos jueces injustos me tienen aquí metido. Total, ninguno es culpable. No hay duda de que están en la cárcel porque no saben vivir. Si supieran vivir, no estarían en la cárcel. Es ahí el problema más grave. Vivimos todos, sí, estamos llenos de inquietudes, pero no sabemos vivir. Si alguien supiera vivir, pues le iría bien, pero no sabemos vivir. Las gentes riñen por todo. Alguien dice cierta palabrita inarmónica, el aludido reacciona violentamente, total, pues, pelea. Pero esa tendencia que he visto en la humanidad, precisamente a la riña, unos contra otros y todos contra todos. Nadie sabe vivir en paz. ¿Qué es lo que está pasando en todo esto? En realidad, de verdad, vale la pena que sepamos nosotros qué es lo que cargamos allá en nuestro interior, qué es lo que nos traemos. Cuando golpeamos en alguna puerta, nos preguntan, ¿quién es? Respondemos, yo. Bueno, pero ¿qué es ese yo que tenemos dentro? Obviamente es el de los problemas. Cada uno de nosotros parece un problema, y es un problema. El yo es problema. Pero tenemos un yo. Cada uno de ustedes tiene un yo. Cuando golpean una puerta y le preguntan quién es, contesta, yo. Bueno, me parece que esta noche vale la pena que nosotros tratemos de entender qué cosa es ese yo. Me parece que no debe ser muy buenecito, puesto que por cualquier cosa peleamos. Me parece que no será muy santo cuando a todas horas estamos llenos de aflicciones. Si pusiéramos aquí una caja de oro en polvo, podríamos estar seguros de que ese oro en polvo no sería tocado por ninguno de nosotros. Examínense a sí mismos los hombres muy raros y las mujeres muy dignas. ¿O qué tal con esa caja de oro en polvo? No aquí, sino allá dentro de su casa, que alguien se la dejara guardada. Estaríamos seguros de que ustedes no tocarían ni un granito de ese oro. ¿Quién me podría dar la respuesta? ¿Quién se sentiría capaz de no tocar ni un miligramo de una caja donde hay oro en polvo? Creo que ninguno, porque hay un dicho que dice, el arca abierta hasta el más justo peca. Y esa es una tremenda verdad. Y sin embargo les advierto que todos nosotros somos personas honradas. Eso es obvio. Ahora, en los tiempos antiguos, y todavía en esta época, sigue existiendo por allá en el Medio Oriente una secta muy extraordinaria. Y quiero referirme a la secta aquella de los drusos sirios. Cierto caballero alemán que llegó a Siria solicitó ingresar a esa secta. Lo metieron en un subterráneo inmenso después de someterlo a muchas pruebas. En todas las pruebas salió bien. Por último, ya hambriento, después de unos 8 días de no comer, lo colocaron ante unos platos deliciosos. Allí brillaban las frutas. En fin, aquella comida invitaba pues al paladar. El hombre tenía un hambre atroz. Y ante aquella cena tan maravillosa, sin embargo, tuvo la fuerza de voluntad. No comió. Por ahí salió vencedor. Pero viene ahora la parte más grave. Y es la siguiente. La prueba sexual. Lo acostaron en una cama. Feliz. Entre flores, perfumes. Él estaba tan cansado que resolvió dormir un poco. De pronto, ve una dama y de fama. Se acerca hacia él. Claro, esto que estoy contando a las damas no les llama la atención, porque son damas. Pero no olviden que para las damas también hay pruebas. No con damas, sino con varones, claro. Pero aquí el caso es que como era un varón, pues tenía que probarlo con damas. Eso es obvio. Y aquella dama vino en el vestido de Eva, naturalmente. Con el cáliz en la mano. Y invitando a este hombre al amor. Podría decirse que más bien hasta trataba de violentarlo sexualmente. Pero él, una fuerza de acero, una voluntad poderosa, permaneció firme y no cayó. Claro, salió triunfante, pero pues, recibió la iniciación siria. Recibió algunos poderes. En un espejo, un sacerdote demostró el porvenir que le aguantaba. Y ese porvenir se cumplió al pie de la letra. Si él hubiera fallado un instante, lo hubieran matado, porque a través de las paredes hay pequeños agujeros mediante los cuales estaba siendo observado. Una falla de él y lo mata. Deja de vivir el pobre. Pero tenía una voluntad de hacer un pobre. Recibió la iniciación y recibió muchos poderes extraordinarios. Digo a las mujeres, a ellas hay otras pruebas, pero otras pruebas para ellas son con varones. Y si fallan, les corren la misma suerte que los hombres. Ahora yo les pregunto a ustedes, a los varones, que están aquí presentes, ¿no fallarían ustedes? ¿Estamos seguros de que si una dama de esas inefables, vestida con el traje de paraíso, viene a acostarse a dormir con ustedes en forma tentadora, ustedes son de una voluntad tan fuerte que no fallan? Póngase la mano aquí en el corazón y díganse a sí mismos, pregúntense a sí mismos si son capaces de pasar esa prueba. En cuanto a las mujeres, les diría yo, serían capaces de pasarla si viene a ellas jóvenes de la presencia de un amor enamorándolas, saldrían victoriosas. De manera que nosotros no somos las mansas ovejas. Dentro cargamos la fornicación y eso no lo pueden negar ustedes. Cargamos el adulterio, ¿quién podría negarlo? Los terribles celos esos que mortifican la vida. La ira, por cualquier cosa estamos corajudos, belichudos, iracundos, irascibles, furiosos. Entonces, el tal yo ese que cargamos en nuestro interior me parece que no es muy santo. Tiene realidad, el tal yo existe dentro de nosotros y vale la pena que reflexionemos esta noche en lo que es el yo. El yo es una suma de defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Dicen que Jesús de Nazaret expulsó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Estos representan los 7 pecados capitales. Cada uno de ellos es cabeza de legión. Cuando al poseso del Evangelio Jesús le preguntara cuál era su nombre, contestó: Mi verdadero nombre es Legión. Legión. Esto quiere decir que el yo es legión. Legión de demonios. Eso es claro. De manera que cada uno de nosotros es un poseso. Cada uno de nosotros carga en su interior una legión de diablos. Esto nos molesta, nos hablen así. Porque nosotros sentimos que somos muy buenas personas. Pero la realidad es esa. O alguno de ustedes cree que no carga en su interior los siete pecados capitales. Recordemos que María Magdalena, pues fue una mujer arrepentida, pero Jesús tuvo que sacar de ella siete demonios. Estos tales demonios no son más que los elementos de que está compuesto el ego, el yo. El yo es algo pluralizado, no algo singular. El yo es un montón de gente. No gente física de carne y hueso, no. Es gente psicológica. Pero que hay gente que existe dentro de nosotros. La ira por sí mismo es un demonio. Parece una persona. Tiene sus razones, sus motivos. Se justifica, etc. La codicia es otro demonio. ¿Quién podría negarlo? La lujuria, lo mismo. La envidia, el orgullo, la pereza, la gula, demonios son. Y existen dentro de nuestro cuerpo. Son los yo, de manera que yo no es singular, es plural, es yo o yoes. El yo pluralizado es analizado ahora en la psicología experimental. El yo pluralizado lo tenemos cada uno de nosotros. Es decir, dentro de cada uno de nosotros hay muchos yo, y cada yo es una persona. Si decimos que dentro de una persona viven muchas personas, estamos diciendo una verdad. Cada una de esas personas que vive dentro de nosotros tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios anhelos, etc. Así pues, en realidad, en verdad, dentro de nuestra persona viven muchas personas que luchan entre sí, que se pelean por la supremacía, que quieren controlar totalmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, el sexo, etc. Ahora se explicarán ustedes por qué uno está lleno de tantas contradicciones. Si nosotros pudiéramos vernos en un espejo del cuerpo entero, tal como somos, huiríamos despavoridos. Dentro de nosotros vive mucha gente. Ahora comprenderán por qué nos contradecimos a cada instante. El yo, que hoy está jurando amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento. El sujeto se retira y la infeliz queda decepcionada. El yo de una mujer que está jurando amor eterno a un hombre, en un instante dado, más tarde es desplazado por otro que no tiene velas en el entierro. La dama se retira y el sujeto queda desconcertado. El yo que jura amor eterno por la Gnosis, que dice, sí, voy a seguir estos estudios, son sumamente interesantes, maravillosos, es desplazado más tarde por otro que dice, yo no tengo que ver nada con estos estudios, a mí no me interesan. A mí me interesan los negocios, a mí me interesa la cantina. Ahí me interesan las pachangas, etc. El sujeto entonces se retira y todos los hermanos del grupo quedan desconcertados. Es decir, no tenemos un yo permanente. Tenemos es una multiplicidad de yo. Nuestra humana persona es una máquina movida por distintos yo. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, es decir, nuestra mente es mente veleta. Se mueve para donde el viento la mueva. No somos individuos responsables. Si le tomamos un juramento a alguien, podemos estar seguros que si alguien no cumple con el juramento. ¿Por qué? Porque no tenemos un yo permanente. Entonces somos máquinas. Máquinas movidas por fuerzas que desconocemos. Muchas veces en el espacio infinito hay una catástrofe, por ejemplo. Chocan dos mundos entre sí, dos planetas. Como resultado vienen terribles fuerzas cósmicas a la Tierra. Las multitudes captan esas fuerzas y de inmediato se lanzan a la guerra, enarbolando distintos lemas. Te van a pelear por la democracia, te van a pelear por la tiranía, contra la tiranía, etc. Pero en realidad de verdad no saben por qué van a pelear. Los han tocado ciertas fuerzas del cosmos y eso es todo. ¿Y qué diremos de la conciencia? ¿Ustedes tienen conciencia? Creo que sí la tienen, ¿verdad? Pero la tienen dormida. Si la tuvieran despierta, ustedes conocerían por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte. Pero ustedes no saben por qué nacieron y cuándo nacieron. Les dijeron que habían nacido en tal año, en tal fecha. Pero eso fue porque les dijeron. ¿Pero dónde estaban ustedes antes de haber nacido? ¿Alguno de ustedes me podría decir dónde estaba antes de nacer? Claro que no. ¿Y la muerte qué? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Lo conoce por experiencia directa? Nada. Y un pedacito de vida que por cierto es muy amargo, unos cuantos años. Antes del nacimiento no saben nada, después de la muerte no saben nada. Unos pocos años viven ahí, con la conciencia dormida, luchando para conseguir los frijoles, luchando para pagar la renta, no se pone estos trapos para no andar desnudos, luchando por algún amor, un ser que se quiera, un afecto. Luego viene la muerte. ¿Y qué? ¿Qué saben ustedes de la muerte? ¿Verdad? Entonces la cruda realidad de los hechos es que la gente toda tiene la conciencia dormida. Si la tuviera despierta, sabría dónde se estaba antes del nacimiento. Si la tuvieran despierta, sabrían ustedes qué les aguarda después de la muerte. Pero ustedes no saben nada de eso, porque tienen la conciencia dormida. Aún más les digo a ustedes esto. De todos los fenómenos físicos que se suceden a nuestro alrededor, la conciencia humana percibe tan solo una millonésima parte. Aquí mismo, alrededor de nosotros, están sucediéndose muchos hechos físicos, materiales. No les estoy hablando de hechos metafísicos, no, físicos, de los cuales ustedes no tienen conciencia. No los ven, no los tocan, y son físicos. Y si yo les dijera uno solo de esos, no me lo creería, ya he ensayado con algunos auditorios. Les he dicho, por ejemplo, sobre tal o cual fenómeno, no percibe nadie. Pero lo he dicho y no me ha entendido nadie. Esa es la cruda realidad. ¿Por qué? Porque faltan ciertas áreas del cerebro que actualmente no funcionan. No están hechas para captar ese tipo de fenómenos. De manera que los seres humanos tienen la conciencia de sonámbulos, andan dormidos. Interesante sería despertar la conciencia. Eso sí sería interesante. Porque entonces uno podría percibir por sí mismo directamente la verdad. Si uno despertara la conciencia, conocería los misterios de la vida y de la muerte. Pero mientras usted no así como está, con la conciencia dormida, ¿qué puede saber de los misterios de la vida y de la muerte? Nada, mi papá. ¿Hay alguna manera como para poder despertar la conciencia? Yo digo que sí la hay. Y les voy a entregar a ustedes la técnica esta noche. Ante todo, tiene uno que admitir que tiene su propio psicología. Las gentes son un poco difíciles en esto. Admiten que tienen un cuerpo de carne y hueso, que lo pueden tocar, pueden agarrarse las manos, olerlas, etc. Pero difícilmente aceptan que tienen una psicología. Porque eso sí, no la pueden ver. ¿Cómo harían para verla, para tocarla, para palparla? Sin embargo, cuando alguien acepta que tiene su propia idiosincrasia psicológica, de hecho comienza a auto-observarse. Cuando alguien se auto-observa, de hecho ya es un individuo diferente a los demás. Que los demás no se auto-observan. Uno necesita auto-observarse en acción. Recordemos que los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente cuando uno menos relación con los amigos, en la calle, o con la familia, en la casa, o con los compañeros, en la fábrica, etc. Pero hablar. Y si uno se mantiene alerta y vigilante como el vigía en época de guerra, entonces los ve. Defectos psicológicos que uno haya descubierto, debe comprenderlo, debe analizarlo, debe estudiarlo. Supongamos que de pronto uno tuvo una disputa con el cónyuge, con la cónyuge, o si es mujer con el cónyuge, por cuestiones de sexo, que posiblemente encontró al consorte o a la consorte hablando muy querido por ahí con una persona del sexo opuesto, etc. Siente en su corazoncito una molestia, un gusanito horrible, no sé. Se enojó, peleó con la cónyuge, o si es mujer con el cónyuge, en fin. ¿Qué hacer? Al llegar a casa, pues vale la pena que nos acostemos en nuestra cama, que relajemos completamente los músculos del cuerpo, que cerremos nuestros ojos, que nos concentremos en la escena, visualizándola tal como sucede. Al visualizarla tal como sucedió, viene uno a descubrir que es un yo cero. Pero tiene el yo o el demonio de los celos. Viene a descubrir que es un yo ira. Pero tiene el yo de la ira. Viene a sentir que se sintió ofendido. Fue el amor propio. Tiene el yo del amor propio. Obviamente ha descubierto que tiene tres yoes. Celos. Ira, amor propio. ¿Qué hacer? Se necesita desintegrar esos tres yo. ¿Cómo hacer para desintegrarlo? Pues tendrá que apelar a una fuerza que sea superior a la mente. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Ella puede rotularlo con distintos nombres. Pasarnos de un departamento a otro del entendimiento, escondernos de sí mismo, de sí misma y de los demás, etc. Pero no alterarlo fundamentalmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente, un poder que sea capaz de pulverizar cualquier defecto. Afortunadamente ese poder existe dentro de nosotros. Se encuentra en estado latente. Lo que importa es usarlo. Quiero referirme en forma enfática a un poder que los hindostanes allá en la India llaman Kundalini. Kundalini tiene la figura de una serpiente. Asciende por la médula espinal de la seta gnóstico. Es la serpiente de fuego. Y esa serpiente de fuego existe en cada ser humano. Aunque esté enroscada 3 veces y medio en el hueso coxígeo, base fundamental de la espina dorsal, existe. Uno puede concentrarse en ese poder ígneo o flamígero, llamado Kundalini. Los alquimistas medievales le llamaban Stella Maris, o sea, la Virgen del Mar, que es una variante de nuestro propio ser, pero derivada. Ese poder existe en cada uno de ustedes, Kundalini. Si ustedes se concentran en ese poder, en Estella Maris, y si le ruegan en verdad a esa madre divina, que otras cenizas convierten en polvareda cósmica el agregado psíquico o defecto psicológico en cuestión, pueden estar ustedes seguros de que serán escuchados y que la madre cósmica particular, que es la misma cuna y la serpiente de cada uno de ustedes, les asistirá desintegrando, reduciendo a polvareda cósmica el defecto que hemos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto se desintegra, se libera una parte de la conciencia que estaba allí embutida, embotellada. Y cuando hayamos conseguido destruir todos nuestros defectos psicológicos, es decir, todos nuestros yos, que cada defecto es un yo, es una persona psíquica dentro de nosotros. Cuando hayamos acabado con todos esos yos, entonces la conciencia quedará totalmente despierta, liberada. Una conciencia despierta es una conciencia que puede ver, oír, tocar.